Urgente, rápido, acá tenemos noticia de último minuto que es de nuestro deber tratar. Hombre se gradúa de cirujano con tutoriales de YouTube. Atención. Sergio Miguel Onganía de la Santa Virgen María, empleado de capacidad, tras 17 años de esfuerzo, celebra su graduación como cirujano a base de tutoriales de YouTube. Sergio ha expresado su idea de seguir en capacidad, pero con el rol de cirujano, que le da un salario mayor al que tenía con el rol de prostituto. De nuestra parte, desde Capacidad News le divulgaremos más información relevante que se dé sobre este caso en el futuro. Manténgase informado. Bueno, la verdad que acá por lo menos vemos un caso bastante positivo, ¿no cierto, Juan? Siendo sincero, sí, es increíble ver el avance de la tecnología en estas áreas. Eso muestra que con dedicación y los recursos adecuados, uno puede alcanzar lo que se proponga. Literal, las universidades queda medio que al pedo ante los tutoriales de YouTube. Bueno, igual, yo creo que no recomendaría atenderme con Sergio, si ya de por sí trabaja en la empresa con los métodos menos ortodoxos del país. Bueno, del país, del mundo en general posiblemente. No sé qué opinas vos, Jorge. Je, la verdad que no. Bueno, continuemos con algo de música mientras tanto. Ciegos bien abiertos.

Les aviso que dentro de unas horas tendré la entrevista con Diego, y hablaremos un poco sobre la situación del país. Por el momento, Juan se encargará de pasar algunos chistes. Bienvenidos, damas y caballeros, a esta nueva edición de Chistes 100% para la familia con Juan. Todos los ofendidos pueden tragarse mi pija. Primer chiste. Ojo ahí. ¿Por qué los bebés prematuros no usan reloj? Porque ni tiempo les dieron. Bien ahí, siguiente. ¿Cuál es el colmo de un inválido? No llegar a su meta porque no tiene piernas. Tremendo, vamos al que sigue. Un médico entra en una habitación con un paciente moribundo y le dice: lo siento, pero solo te quedan 10. El paciente le pregunta: ¿10 qué? ¿Horas, días, semanas? El médico lo mira con calma y dice: 9. Ok, sigamos. ¿Oíste lo del tipo que murió de una sobredosis de Viagra? No pudieron cerrar su ataúd. Bueno, siguiente. ¿Saben por qué los estadounidenses juegan tan mal al ajedrez? Porque les faltan 2 torres. Perfecto, acaba el último. ¿Saben por qué no se puede enviar un misil a África? Porque no se encuentra el blanco. Bueno, gracias a todos por escuchar, me hace feliz escuchar todas esas risas de mi público, nos vemos en otra edición del programa. Chao. Ok, gracias Juan por tu programa, continuaremos con la música a continuación. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Rugió la bestia en medio de la avenida! ¡Todos corrieron sin entender! ¡Panic show a plena luz del día! ¡Por favor no huyan de mí! ¡Yo soy el rey de un mundo perdido! ¡Soy el rey y te destrozaré! ¡Todos los cómplices son de mi apetito! Ven a mí, desnudo. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Rápido, rápido, que acaba de salir nuevo material de noticia. Hombre fallece violentamente tras un estornudo. Urgente. Alfonso Inca Sáenz Peña Creorio de la Santa María, que trabajaba como probador de colchones en Capacidad, ha fallecido violentamente tras un estornudo. Alfonso falleció tras el uso de anticonceptivos por la nariz, y al estornudar resultó en una hemorragia interna anal y neuronal que desencadenó su brutal e instantánea muerte. Los perros del barrio entraron en su casa y lo comieron vivo, por lo que en su funeral solo asistieron sus huesos. Desde Capacidad News lamentamos la pérdida de Alfonso y le recomendamos hacer huelga 24/7. Bueno, acabemos un caso bastante triste y lamentable, ya que estamos apreciando la pérdida de una vida humana, no sé qué decís vos, Jorge. La verdad que sí, bastante triste, pero también, medio boludo Alfonso, como Carancho va a usar anticonceptivos por la nariz, ¿le patina el cerebelo o qué puta? Y sí, fíjate que hasta después entraron los perros y le comieron vivo, imagínate la escena. Jaja, sí, imagínate a Alfonso en el cielo. Dios le dice, y bueno, ¿cómo falleciste? Y Alfonso responde, y bueno, estaba usando anticonceptivos por la nariz, me agarró una hemorragia anal y los perros me comieron vivo. Ja ja ja, literal, Dios no se va a decidir si creerle, o si pertenece al infierno. Ja ja ja ja, bueno Carmen, gracias por la compañía, ahora sigamos con algo de música a continuación.

momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Hola a todos, sean bienvenidos, hoy voy a tener la entrevista con Diego. Hola Jorge, todo un gusto, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bueno Diego, contanos, ¿cómo está el país? Bueno, en mi más humilde opinión, el país está como el orto. Los salarios caen, la pobreza sube, y Milei no hace nada, se la pasa boludeando con sus amigos yanquis. Pará, ¿cómo que la pobreza sube y los salarios caen? Bajamos del 52% al 38%, eso no es subir, eso es. Pero fíjate que si vas a las calles vos ves la misma gente, igual de pobre, o sea, Milei está manipulando el INDEC. Parecido con lo de la inflación, él dice que baja, pero los precios siguen subiendo. Una cosa es que baje la inflación, otra cosa es que la gente confíe en la moneda. Si la gente no confía en su moneda, los precios no bajan, justo eso sucede. ¿Qué quiere hacer Milei? Aumentar la confianza en la moneda o pasar directamente a otra, ahí la famosa dolarización, que si se llegase a lograr, se podrá... No, pero ten en cuenta el lenguaje inclusivo y las personas marginadas. ¿Y qué tiene que ver eso? Nada que ver. No, pero sí que tiene que ver, y mucho, porque pero que esas no tiene personas nada que históricamente ley fueron a dar privilegios como tuvieron decís. Las mismas posibilidades no plata que el resto, para boludeces y mi ley como justamente esas. Lo que justo eso hizo el kirchnerismo y así quedó la Argentina, como no te das cuenta, tú, en vez del hijo de la gran flauta traga pija, hijo de la gran culo, pelotudo hijo de revil puta que lo recontraparió, imbécil hijo de la gran flauta traga pija, estamos con algunos problemas técnicos para crear algo de música mientras. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Esta noche no puedo dormir.

Atención. Tenemos nuevas noticias. Hombre se tira un pedo y muere. Urgente. Walter Pérez de la Rúa, miembro de la mafia cartonera, ha fallecido al tirarse un pedo en su cocina mientras cocinaba lentejas. Walter era un tipo que fumaba nafta y al tirarse un pedo en su cocina mientras cocinaba lentejas explotó en llamas y falleció. Lo más lamentable y preocupante es que las lentejas después del incidente fueron tiradas a la basura. Desde Capacidad News lamentamos profundamente la pérdida de las lentejas. Digo, de Walter. Bueno, la verdad que esta es una noticia bastante triste, es una verdadera lástima la pérdida de las lentejas. Siendo sincero, sí, es una pérdida muy lamentable, debe ser muy triste la situación de sus seres queridos, tener que enfrentar tal desastre. Encima que al final se tiraron a la basura, tipo, ni siquiera intentaron recuperarlas, una tragedia. Tal cual, la verdad que me causa mucha lástima, por lo menos a mí. No estás solo. Mis condolencias a la familia de Walter, que tienen que enfrentar tal pérdida, espero que lo superen y les mandamos saludos. Bueno, continuamos con un poco de música. Igual para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y se ríe. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón, mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Ahí vamos. Ok, ahora tenemos a Carmen en su reportaje del clima en Afganistán. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora vamos a ver un poco cómo anda el clima acá en Kabul, Afganistán. Se estima hoy temperaturas bastante cálidas, de unos 21 a 27 grados, con poca humedad. Mientras que mañana abrigarse, porque se viene el frío con 9 a 13 grados. Y pasado mañana suben las temperaturas a unos 38 a 42 grados, bastante calorcito. Hoy será un clima bastante seco, pero mañana y pasado la humedad subirá considerablemente. Cambiando de tema, el presidente de la nación argentina, Javier Milei, nos manda un saludo. ¡Insurdos, hijos de puta, tiemble! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, saludos, nos vemos en otro reportaje del clima. Chao.